El Western Americano. Y hoy hablaremos de Fiebre de Sangre. Fiebre de Sangre, de Gunfighter, también conocida como El Pistolero, es un western estadounidense del año 1950, filmado en blanco y negro, de 85 minutos de duración, producida por Nunnally Johnson y Darryl F. Zanuck, y dirigida por Henry King, sobre un guion de William Bowers y William Sellers, basado en una historia de William Bowers y André de Tott, cuya música fue compuesta por Alfred Newman y la fotografía estuvo a cargo de Arthur Miller. Fue su protagonista Gregory Peck, acompañado por Ellen Westcott, Carl Malden, Millard Mitchell, Jan Parker, Skip Meyer, Anthony Ross, Ellen Corby, Cliff Clarke y el debutante Richard Haeckel. Esta película fue la segunda de las 6 realizaciones conjuntas entre Gregory Peck y Henry King, actor y director. La anterior había sido Almas en la Hoguera del año 1949 y luego David y Betsabe del año 1951. Las Nieves del Kilimanjaro, 1952, Los Depravados, 1958, y Mi Amada Infiel, 1959. Un joven e imprudente vaquero llamado Eddie provoca deliberadamente una discusión con el famoso pistolero Jimmy Ringo, quien es ampliamente conocido como un hombre más rápido en el oeste, lo que lo convierte en el objetivo de cada joven pistolero ansioso por hacerse famoso como el hombre que le disparó a Ringo. Cuando Eddie saca su arma, Ringo no tiene más remedio que matarlo. Los hermanos de Eddie buscarán vengarse y le persiguen a Ringo cuando sale del pueblo. Pero Ringo los embosca y los desarma. Luego ahuyenta a sus caballos y les dice que caminen de regreso al pueblo. Pero viendo que se dirige al cercano pueblo de Cayenne, le siguen a pie. Ringo llega e ingresa al salón de Mac, quien le atiende, y luego envía al chico que limpia para alertar al sheriff, que resulta ser un viejo amigo y oportunamente compinche de Ringo, pero lo insta a irse, ya que su presencia crea convulsión y es solo cuestión de tiempo hasta que surjan los problemas. Ringo acepta irse luego de hablar con su esposa Peggy, a quien no ha visto en 8 años, y al hijo que nunca ha conocido. El sheriff le dice que ella ha cambiado su apellido para ocultar su relación y que no tiene interés en verle. Ringo debe lidiar con otro joven pistolero que aparece dispuesto a hacerse el hombre y tener un nombre, y un hombre que vive allí erróneamente cree que Ringo mató a su hijo. Molly, la cantante, otra vieja amiga de Ringo y Peggy, convence a Peggy para que hable con Ringo, y este le dice que ahora es más viejo y más sabio y quiere dejar atrás su pasado de tiroteos con intención de establecerse en California, donde la gente no lo conoce, e invita a Peggy a que lo acompañe. Ella se niega, pero si dentro de un año mantiene su palabra abandonando su pasado para siempre, acepta reconsiderarlo. Ringo conoce por fin a su hijo, con quien conversa en privado, pero no le revela que es su padre. Su estadía en Cayenne ha terminado, pero se ha demorado demasiado. Los tres hermanos de Eddie han llegado y están al acecho, pero un ayudante del sheriff los descubre y los detiene en el establo. Ringo se despide de Peggy y de su hijo, de Mac y del sheriff, pero cuando sale del salón y monta el caballo, ese joven ávido le dispara por la espalda, hiriéndolo mortalmente. Cuando Ringo yace muriendo junto a Peggy y le dice al sheriff que no lo arreste, yo desenfundé primero, que se sepa que ese joven me disparó en defensa propia. El joven boconea que no necesita su ayuda, pero Ringo le explica a su asesino que no le está haciendo ningún favor, que pronto aprenderá que la notoriedad como pistolero es una maldición que lo perseguirá donde quiera que vaya, por lo que será un paria y un objetivo para el resto de su vida. El sheriff expulsa al joven del pueblo dándole dos golpes de puño y caído lo patea en la cara y le advierte que es solo el comienzo de lo que le vendrá con el tiempo. En la muerte, Ringo finalmente encontró lo que buscaba durante tanto tiempo, el perdón y la reconciliación de su esposa. En su funeral, llega Peggy y revela orgullosamente a la gente que está en la puerta de la iglesia que ella es la señora Ringo. Y el chico dice, soy su hijo. El sheriff la recibe y acompaña a sentarse en primera fila de bancos y al cierre, un vaquero recortado e irreconocible cabalga fantasmalmente hacia la puesta del sol. Columbia Pictures adquiere los derechos de Gunfister y le ofrece el papel a John Wayne, pero lo rechazó debido a su enemistad con Harry Cohn, el presidente de Columbia, que luego le vende los derechos a TC Fox, que contrata a Gregory Peck. El guion se basa en las presuntas hazañas de un verdadero pistolero llamado Johnny Ringo. Como en la película, Ringo buscó una reconciliación con su separada familia en 1882 en California, pero sus gestos conciliadores fueron rechazados. Después de una borrachera alcohólica, murió de una herida de bala que se disparó accidentalmente a sí mismo. Muchas de las circunstancias y leyendas que rodean la vida y aventura de Johnny Ringo han sido desafiadas. En el final original, el sheriff arresta al joven asesino, pero no le agradó a Darryl F. Zanuck, por lo que Henry King y Nunnally Johnson reescribieron la escena final. El bigote de Gregory Peck, auténtico de época, no le agradó al jefe de producción de la 20th Century Fox, Spiros Couras, que estaba de viaje cuando comenzó el rodaje, pero al regresar ya se había filmado casi media película y era demasiado tarde para hacer afeitar a Gregory Peck y filmar de nuevo. Posteriormente, al confirmarse que la película no funcionó bien en la taquilla, Spiros Couras le dijo a Gregory Peck, ese bigote nos costó millones de dólares. Fiebre de Sangre o El Pistolero fue estrenada en nuestro país en el mes de marzo de 1952. Y esto ha sido el Western Americano, recordando hoy esta película con Gregory Peck, Fiebre de Sangre o El Pistolero.